Ok. Entramos de lleno entonces. Les había explicado en sesiones pasadas lo que era la palabra liturgia. ¿Qué significa la palabra liturgia? Servicio. Servicio del pueblo de Dios. En nuestro contexto teológico, en nuestro contexto religioso, la liturgia es el trabajo que rinde el pueblo de Dios, el culto que rinde. La palabra en sí significa técnicamente el trabajo del pueblo, ¿verdad? Liturgia es la acción del pueblo de Dios, así como lo puse ahí. Véanlo de esa manera. Jesús se hace presente en todas y cada una de las celebraciones litúrgicas que tenemos. ¿De qué manera está Jesús presente? Creo que ya lo mencionamos también en la misa. ¿De qué manera está Jesús presente? En la palabra, cuando se proclama, sobre todo en el Evangelio, es la palabra misma de Jesús. ¿De qué otra manera está presente Jesús en la misa? En la Eucaristía. Sobre todo, especialmente en la Eucaristía, porque ahí está presente verdaderamente su cuerpo, sangre, alma y divinidad, lo dice el Concilio de Trento. ¿Dónde más? En el pueblo. En el pueblo, muy importante. No se olviden que ustedes, la asamblea, nosotros, cuando nos reunimos en comunión, en comunidad, también está entre nosotros presente el Señor. Y hay una manera más. El sacerdote. Obviamente el sacerdote, que está en persona Cristo. Está él representando a Cristo. En esta liturgia que nosotros realizamos, en ese servicio, es la manera en que nosotros, hermanos, cooperamos a nuestra salvación. Nuestra salvación proviene, obviamente, de Dios. Siempre Dios tiene la iniciativa. Dios es el que tiene la iniciativa. Pero a nosotros nos toca, cuando Dios nos habla, nos toca hacer qué cosa. Nos toca responder, ¿verdad? Tenemos que aceptar. No nos toma con la fuerza, ¿verdad? Sino que nos toca aceptar. Y nuestra aceptación viene en el servicio a los demás, en el servicio a Dios. Entonces, esta liturgia que nosotros realizamos, esta misa, es parte de nuestra respuesta, nuestro sí que le estamos dando al Señor, a la salvación. Entonces, por eso es muy importante, es crucial nuestra participación consciente en la liturgia, en la misa, porque es como nosotros cooperamos en nuestra propia salvación, de cierta manera, teniendo siempre en cuenta que Dios tiene la iniciativa. La Eucaristía, puse ahí, es la cúspide de toda liturgia. Es la liturgia más importante, más grande. Porque sí estamos realizando el concepto de que hay muchos tipos de liturgia, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo de liturgia hay? La parte de la misa. Liturgia de las horas, ¿no? La liturgia de las horas. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? De un servicio litúrgico. Bueno, eso es parte de la liturgia de las horas. Puede ser una celebración sacramental, la liturgia de un bautizo, confirmación, si se realiza fuera de la misa, solamente se debe realizar en la misa. Pero cualquier servicio donde esté el pueblo reunido, un via crucis, una posada puede ser un servicio litúrgico donde hay oración del pueblo, todo eso son liturgias, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta entonces que la Eucaristía es la cúspide de toda la liturgia. Y ya dijimos que incluye otras celebraciones. La Eucaristía la podemos ver, antes que nada, como una reunión entre todos los cristianos, con todos los demás cristianos. No nada más es que llegamos al mismo lugar ahí de casualidad. No, tenemos un propósito cuando nos reunimos todos los domingos. Hay que integrarnos, hay que formar parte de esa comunidad, no nomás llegar ahí entrada por salida. Para poder celebrar vivamente esos misterios, esa liturgia, hay que integrarse a esa comunidad a la que vamos. Para poder ser miembro vivo de ella y poder actuar nuestro papel como parte de esa asamblea. Otro aspecto de toda Eucaristía es el concepto de celebración. Toda Eucaristía es un banquete, ¿verdad? Es una fiesta. Les mencionaba en la clase pasada que la Eucaristía tiene un doble aspecto. El aspecto es sacrificio y el aspecto de banquete. Entonces no nos olvidemos que es una celebración. ¿Qué estamos celebrando con la Eucaristía? Bueno, la pasión no es santo causa de celebrar, ¿verdad? Lo conmemoramos, ¿verdad? Pero la resurrección, ¿verdad? Lo que celebramos es la resurrección. La resurrección, el hecho de que nuestro Señor vence la muerte, vence al pecado. Eso es lo que nosotros celebramos y estamos llamados como cristianos a proclamar. Esa es la buena nueva que nosotros como cristianos debemos de compartir con los demás. Anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección. El Señor Jesús. Es lo que hacemos en la Eucaristía. Entonces, es lo que nos toca a nosotros como cristianos, si realmente creemos en estas cosas, es lo que debemos de compartir con los demás. Que hay una esperanza de vida eterna. Que este mundo en el que vivimos no es el final. Estas penas que tenemos no es todo. Hay algo más. Hay una unión con Dios que nos quiere, que mandó a su único Hijo a salvarnos de ese pecado, que murió por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Sí saben todo esto, ¿verdad? Sí saben que esto es lo que ustedes, nosotros como cristianos, esperamos y estamos llamados a compartir con los demás. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva que debemos de proclamar. El papel de la asamblea, entonces, en esta Eucaristía, que es una celebración, es obviamente de celebrar. Para poder celebrar vivamente, entonces, tiene que haber una participación activa, personal. ¿No crean ustedes, cuando hablo de una participación en la Eucaristía, muchas veces pensamos que la participación significa estar en lo más que podamos? Yo me ha tocado ver personas que del coro, cantando, se pasan a leer, de leer se devuelven al coro y luego van a hacer el ministro extraordinario en la Eucaristía. No, esa no es una participación activa, no se crean ustedes. De eso no se trata, no se trata de estar en los papeles, en lo que podamos. No. Eso no es lo que se trata. Se trata el escuchar atentamente la palabra de Dios cuando es proclamada, el participar en el dar nuestra respuesta cuando nos toca a nosotros como asamblea, en ofrecer nuestras oraciones cuando es nuestro lugar. Entonces, no tengan esa idea. A veces tenemos esa idea errónea de que tenemos que participar allá en el escenario, ¿verdad? Allá enfrente. No es así. ¿Y cómo nosotros celebramos la liturgia, nosotros como cristianos católicos? Muchas veces, tristemente para nosotros, para muchos católicos, ya muchos ya ni vienen a misa. Y nos lamentamos, ¿verdad? ¿No? Ya, pobres, ¿no? Ya no vienen a misa, no saben lo que se pierden. Pero nosotros mismos a veces se vuelve una celebración un tanto rutinaria, tanto fría. Si algún día significó algo para nosotros, ya hoy quién sabe, ¿no? Lo hacemos porque nos está jalando la oreja la esposa o la mamá o alguien. Y estamos ahí a regañadientes, ya no sabemos ni para qué vamos. Por cumplimiento. Por cumplimiento, sentimos un tipo de obligación. Cumplimiento, porque ni cumples ni estás ahí por la razón verdadera. Muy bien, muy buen punto. En un tiempo dado, no sé si les dieron en su paquete una carta del obispo Fiorenza, a veces la ponen, a veces no, un paquetito, una carta que dio el obispo Fiorenza hace tiempo, no sé si la tengan en su paquete, a veces usualmente no la dan. Cuando estaban con nosotros el obispo Fiorenza, como obispo aquí de la arquidiócesis, no, me parece que no se la dieron, él nos dio una carta pastoral en la cual nos invitaba a celebrar el domingo como día de fiesta primordial. Y en la carta esa nos invitaba a renovar y refrescar las razones, por la cual nos reunimos para evitar que la liturgia se vuelva simplemente un ritual, simplemente algo frío, algo a que vamos nada más por obligación. Y es que, acuérdense hermanos, que lo que tenemos nosotros con nuestro Dios, lo que debemos tener es una relación. Y como cualquier relación que tenemos con cualquier persona, ¿qué se tiene que hacer para que se mantenga viva? Comunicación. Tiene que uno hablar, ¿no? Estar en contacto, ¿verdad? Sí. Comunicarse. Si tu mejor amigo nunca lo visitas, nunca le hablas, se aparta. Se vuelve fría esa relación. Se vuelven como extraños. Entonces es lo mismo, básicamente, con nuestra relación con Dios. Hay que estar en contacto, que es la oración, ¿verdad? Nuestro contacto con Dios. Estar siempre en oración. el refrescar las razones por las cuales estamos viviendo estos misterios. Y eso es parte de lo que están haciendo ustedes en esta preparación. Entonces, yo no me preocupo por ustedes, ¿verdad? Sino por las otras personas que van a estar aquí. Nos dice la iglesia que nuestra participación en la liturgia debe de ser una participación consciente, activa y fructífera. Y esto viene del documento del Concilio Vaticano II, cuyas iniciales son esas, Sacrosanctum Concilium. Es el documento del Vaticano II que habla más de la liturgia. Sacrosanctum Concilium. ¿Qué significa entonces que participemos de una manera consciente, activa y fructífera? ¿Qué significa el estar conscientes? Saber lo que están haciendo. Exacto. Lo puedes estar dormido, ¿verdad? Entonces tiene que estar uno despierto, alerta. Saber lo que está pasando. Todas esas acciones, esos ritos, ¿verdad? Esos símbolos que están en la misa. ¿Qué significa todo? Las oraciones que estamos orando. ¿Qué es lo que significa? Eso es lo que significa estar conscientes. Implica tener un conocimiento de la celebración. Para participar activamente, ya les mencioné esa parte, el participar activamente, ya quedamos en que no es estar en todo lo que podamos estar, ¿verdad? Sino simplemente el, como asamblea nosotros, participar en lo que son las aclamaciones, las respuestas, en el salmo, por ejemplo, las antífonas, oírlas, los cantos. Tenemos que nosotros participar también en los cantos, no nada más es para el coro. Todas esas cosas nos toca a nosotros, los gestos, las posturas, cuando nos toca arrodillarnos, cuando nos toca inclinar la cabeza, todas esas cosas, eso es lo que nosotros estamos llamados a participar activamente. Yo tengo una confesión que hacer. Yo en algún tiempo anterior, yo era una de esas personas que siempre estaba fijando lo que hacían las demás personas en la misa. No sé si son ustedes o conozcan a alguien. Y tampoco es una buena actitud, ¿verdad? Porque también uno como que se envenena uno mismo. Ay, mira lo que esa fulanita. ¿Por qué está ya parada y estamos todos rodeados? ¿Por qué no? Y tampoco no es una buena actitud. Hablando de esta participación activa, yo tenía un muy buen amigo con el cual yo iba a misa. Y cuando llegaba la hora de la liturgia eucarística, que es la parte del sacerdote, la plegaria eucarística, él la oraba en voz alta. Y le digo, oye, no sabía que te tocaba a ti con celebrar con el sacerdote. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Vete ahí arriba. Bueno, mal de mi parte también, pero en cierta manera, pues sí, no es parte de nosotros, es la parte del sacerdote. Muy bonito que nos sepamos, ¿verdad?, de corazón, las palabras que realiza el sacerdote, y ojalá que también nosotros las interioricemos, pero interiores, ¿verdad?, porque es la parte ahí del celebrante. Pero bueno, se me está curando eso, ya no lo tengo tanto, gracias a Dios. Pero por ahí van a ver mis comentarios, a ver si es cierto. Sí, es cierto. Mejor concéntrate en ti mismo, que tú estés realizando lo tuyo. Para poder celebrar esta liturgia, presupone ya, debe estar ya, la evangelización, que es lo que ustedes están haciendo con su preparación, el estar evangelizados, presupone obviamente la fe, porque si no tienes fe en ese misterio que estás realizando, pues de qué manera vas a participar, ¿verdad? Si no crees que ese pan y ese vino verdaderamente se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, pues difícilmente hay una buena participación. Y presupone también la conversión. Y la conversión, hermanos, no es un solo momento en la vida de alguien. Sí, usualmente, creo que todos y cada uno de nosotros usualmente podemos decir el momento de nuestra conversión, quizás. Yo ese, lo veo de esa manera, yo he notado. Pero no se trata de ese momento nada más, sino que debe de ser un movimiento constante. Uno de nuestros maestros ahí en la Escuela de Teología nos comentaba acerca de esto, de la conversión, de cómo la vida de fe es siempre en movimiento. Dios, ¿verdad?, está frente, y en tu vida estás ya sea caminando hacia Él o alejándote, ¿verdad? No quiero tener nada contigo. Es un siempre movimiento, pero nunca estás estático. Siempre o lo estás buscando, estás siguiendo su palabra, estás buscando el acercarte a Él, o al contrario, te estás alejando por tu comportamiento, por porque estás tu elección es hacer tu propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta conversión, no crean que nada más es un momento y ya soy cristiano y ya la hice, ¿no? No, es algo que constantemente... Dura toda la vida. Es un proceso de toda la vida. La liturgia es considerada una celebración viva. Y como toda cosa viva, como todo organismo vivo, experimenta renovación, experimenta cambio. La liturgia que celebramos el día de hoy, sabemos que no es la misma que celebrábamos hace 200 años, o hace 500 años, o hace 1500 años, ¿verdad? No es la misma. La esencia, lo esencial, siempre es lo mismo. ¿Cuál es la parte esencial de la misa? Lo que nunca cambia. La Eucaristía, ¿verdad? Y acuérdense ya que la semana pasada hablamos de que ya desde los primeros años de la era cristiana, ya testigos como San Justino Mártir ya nos hablaban de las mismas partes que tenemos hoy. Entonces, no cambia lo esencial. Nuestra liturgia, ya les había comentado cómo los sacramentos usualmente tienen las tres fases. La liturgia está celebrada en el presente, pero tiene sus raíces en el pasado. Muchas de las cosas, y hoy lo vamos a ver, muchas de las cosas que celebramos, gestos, oraciones, tienen su origen muy atrás, incluso antes de la era cristiana, antes de Jesucristo, de nuestros hermanos los judíos. Vamos a verlo eso hoy. Está celebrada en el presente, enraizada en el pasado, y siempre nos apunta al futuro. Siempre nuestra esperanza es la esperanza futura ¿de qué? De ir con Jesús. De ir con Jesús, de verlas, llegar a Él. Llegar a Él en esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que es expresada en nuestra respuesta a la consagración, ¿verdad? Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces siempre tiene ese aspecto futuro. Claro. Y como les comentaba, pues es una celebración viva y experimenta cambio. ¿Cuál fue la última vez que la liturgia experimentó una gran renovación, un gran cambio? ¿Cuándo fue? El Concilio Vaticano II, ¿verdad? Cuando la liturgia, que comúnmente se le llama, a lo mejor no tan correctamente, pero se le conoce como la liturgia tridentina, porque se fijó en el Concilio de Trento, por eso se le llama tridentina a veces, pero no es tan correcto porque ya existía antes. Pero, en fin, se ve evaluada, se ve entonces renovada. Los padres del Concilio Vaticano II dicen, vamos a hacer una investigación histórica para ver lo que se ha añadido. Y eso sucedió también con los sacramentos, cabe mencionarlo. Cosas que quizás históricamente se fueron añadiendo a la celebración, quizás evaluarlas a ver si todavía vale la pena hoy continuarlas, si no dejarlas atrás. Y entonces el rito que tenemos hoy es el resultado de una consideración teológica, histórica, durante el Concilio Vaticano II, y tenemos ahora esta liturgia. Pero como celebración viva, les menciono, siempre experimenta renovación, experimenta cambio. ¿Okay? Lo esencial siempre es lo mismo, eso no cambia. Siempre tiene que haber la Eucaristía, ¿verdad? Siempre tiene que estar las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esa es la parte esencial. Y hablando de nuestra liturgia, nosotros celebramos nuestra liturgia ¿en qué día? ¿Por qué la celebramos el domingo? Porque ese día resucitó. Exactamente. Antes de la era cristiana, los judíos celebraban ¿cuándo? Sábado. Sábado, ¿verdad? El Shabbat. Shabbat. Ellos lo siguen haciendo, sí. El origen de este nombre viene del latín Dominicus o Dominus Cum, que significa lo mismo, día del Señor o con el Señor. Y lo celebramos, ya como lo mencionaron ustedes, porque es el día de la resurrección. Aparte de que, esa es la parte más importante, que es el día del Señor, ¿verdad? Ese es el énfasis. Pero aparte de eso, también hay un concepto de ser día de descanso. Y este concepto nos viene, una vez más, de nuestros hermanos los judíos. Porque para ellos en el Shabbat, ¿se realiza qué cosa? O más bien, ¿qué no se realiza? no realiza nada de trabajo, ¿verdad? ¿Y de dónde les viene esa idea? De que el Señor descansó al mundo. Exactamente, Dios creó al mundo en 6 días, y el séptimo descansa. ¿Okay? Entonces, por eso ellos tienen el sábado, es el séptimo día, el día de descanso, y nosotros mantenemos esa idea en nuestro domingo. Y parte de eso es la idea de la igualdad en el Señor. En el descanso no hay ni esclavos ni amos, ¿verdad? Cuando nadie trabaja, no tienes jefe. No hay ni jefe ni trabajadores. Entonces es una igualdad ante el Señor. Así como el Señor descansa, nosotros también. Y eso viene por ahí de, lo pueden ver en el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8. Acuérdese del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y en ellos harás todo tu trabajo. Pero el séptimo día es día de descanso en honor de Dios. De ahí viene esa idea. Y como parte entonces de nosotros celebrar este domingo, tomando en cuenta que es el día del Señor, que celebramos el gran evento de la resurrección del Señor y el descanso, pues no debe de ser un día más, hermanos. Si no tenemos que trabajar, no trabajemos. Es malo de que si no es necesario, que nada más por hacer dinero, por cualquier otra razón, trabajemos si no es necesario. No debe ser un día más. Yo siempre le recuerdo cariñosamente a mi esposa que no es un día de compras. No es el día en que, y hasta saben los comerciantes, porque es el día en que todas las especiales salen, ¿verdad? Yo sé de eso. Y es el día en que se quieren ir a Macy's y a no sé dónde, ¿verdad? Porque es el día en que empieza. No, no debe ser así. Debe ser un día reservado al Señor. ¿Cómo lo hacemos reservado al Señor? ¿Cómo lo podemos hacer de esa manera, hermano? Orando, celebrando en misa. Y estando con la familia, dedicándole tiempo a la familia. El descanso con la familia. Son las dos únicas cosas que deberíamos hacer. Estar en oración, estar con la familia, ir a misa. Hay que tratar de retomar ese sentido de que el domingo verdaderamente sea día del Señor. Y evitar hacer, ya sea trabajo, o compras, o cualquier otra cosa que sea parte de dedicárselo al Señor. Bueno, pues nos toca a veces. ¿Eso es trabajo? Trabajo, Los judíos cocinaban doble el día anterior para no cocinar el sábado. Entonces, algo que podemos quizás considerar. Mi abuela dice que cocinaban el miércoles santo porque el jueves, el viernes, el sábado no hacían nada. Y ellos cocinaban comida que durara para los Porque días. Tenían ese sentido de que no se debía de trabajar, debía ser ordenado hacia el Señor. Muy, muy bonito. Y ya perdimos eso, lamentablemente. Entonces, para poder celebrar dignamente esos misterios, yo también considero que aparte de lo que les acabo de mencionar, también debe haber una preparación. No podemos pretender el llegar a la celebración máxima de la fe, el domingo, así nada más. Tú no sales de viaje sin una preparación. Tú no esperas llegar a ningún lado sin antes prepararte. Si para ir a una fiesta, ¿cómo no nos preparamos, hermanos? Vamos al salón de belleza. Nos vestimos, ¿verdad? Los mejores trapos, hasta los bañamos, ¿verdad? Perfumados y los mejores trapitos que tengamos, ¿verdad? ¿Cómo no nos preparamos, ¿verdad? Para esas fiestas que vamos. Y esta fiesta máxima de nuestra fe, donde celebramos el evento máximo de la creación, de la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué manera nos preparamos? Ir a confesarnos. Nos ponemos bien guapas para ir a ver a Dios el domingo. Debería ser. Ir a confesarse para estar en gracia. Hay que confesarnos para eso. Del alma. Si es necesario, si no estamos en amistad con Dios, tenemos que prepararnos para poder participar plenamente. Porque ¿qué participación es ir a misa y estar ahí sentado nada más? Yo sé que muchos de los que participan en la misa, pues por cualquier razón, por cualquier traba que tengan por ahí, no pueden participar en la mesa. Igual son bienvenidos, ¿verdad? Pero hay que exhortarles también, pues hay que tratar de arreglar esa situación. Hay que convalidar esas relaciones, hay que ajustar todo eso para poder participar plenamente. Todos somos bienvenidos, por supuesto. Pero ¿de qué manera se preparan? ¿Qué más hacen ustedes? ¿Qué hay que hacer? El ayuno para poder recibir. No se olviden, el ayuno. ¿Se ayuden? Deberíamos de hacer también algo así como estudiar las lecturas del domingo, al menos. ver qué es lo que se va a tratar la misa. Si no llegamos ahí, no sabemos ni de qué se trata. Porque luego no hay sonido bien y luego ni oímos lo que pasó, ya nos perdimos. Y nos estamos perdiendo el mensaje que nos tiene preparado el Señor para ese día. No es cualquier mensaje de que alguien nos traiga, no. Es la voz del Señor mismo que nos dejó su Sagrada Escritura. Que nos tiene un mensaje. ¿Ok? Entonces hay que prepararnos también. Sobre todo si ustedes les toca, alguien aquí es sacristano, le toca preparar cosas para la liturgia. ¿Nadie aquí? ¿Qué hacen ustedes para en preparación para la liturgia? Preparar las ostras, el vino y ¿qué más? Llegar temprano. Prender las velas por ahí. No, pero las velas están encendidas de la primera misa. Oh, okay. Llegar bien tempranito, media hora antes. Y eso es cosa que no vemos nosotros, ¿verdad? Porque si están haciendo un trabajo, pues todo sale bien. Pero qué mal se vería, ¿no? Que a media celebración, oye. Falta ¿dónde está? Háblale a alguien, sale corriendo, a veces nos toca ver eso, ¿verdad? Porque les falta algo, pero no. Entonces parte de esta preparación es tener en mente los símbolos apropiados, que si es tiempo ordinario, pues de qué color tienen que ser las banderas y los manteles y todo eso. Si es tiempo ordinario, ¿qué color es todo? Verde. Sí, entonces cambiarlo. Pero nosotros, como la primera misa, ya tienen todo listo, así que no tenemos que son afortunados. El día que no haya misa, ahí sí ya. Ok, entonces que los símbolos sean los símbolos apropiados, que las velas que tienen que estar ahí sean las velas, los vasos que tienen que estar ahí, las especies, el pan, el vino, todo eso que estén ahí presentes, donde deben estar, el ambiente. El ambiente, ¿qué quiere decir el ambiente? Bueno, que sea un ambiente solemne, un ambiente de oración. A veces nosotros, los líderes, somos los peores que pecamos de eso. Llegamos de, ay, ¿cómo estás? No te había visto. Y estamos platique y platique. No, nos toca dar nosotros también, debemos dar el ejemplo. Es una celebración, pero es una celebración solemne. No de fiesta completamente de que estamos platicando. No, es también el sacrificio para la conmemoración de la muerte de nuestro Señor. Entonces también hacer un ambiente solemne, que nosotros también dar ese testimonio, dar ese ejemplo, el espacio. O sea, hablar hasta que no se terminó la misa. Y allá afuera, hay mucho tiempo. El espacio, que no esté muy frío, muy caliente, ¿verdad? No, es tan frío. La iglesia de nosotros está bien fría. Porque luego ni ponen atención de tan frío que está, ¿verdad? Está bien frío, pero el padre los dijo que era porque no quiere ver a los teenager girls destapadas. Y así nos tenemos que abrigar más. Y los castiga a nosotros. Siempre pagan los justos por los pecadores, ¿verdad? Es que mejor debe de decirles, vengan decentes a misa, porque vienen a la casa de su Padre Celestial y tienen que demostrar. La Virgen María, mira cómo se vestía. Yo quisiera, si fuera alguien ayer encargado, yo era un servicio como de renta de chales o algo para cuando llegue. Así no hacen allá. Quinceañeras. Yo tenía una maestra que cuando iba al high school y me miraba destapada, me ponía Jesus loves you shirt. Es que si así lo hacen, así mismo cuando va uno a un restaurante que es de lujo, así lo hacen, te prestan una chamarra si tú no lo traes. O sea, que no se haga eso en la misa. O sea, no estaría. El honor es para Dios, no para la gente, y allá es para la gente. Sería una buena idea, digo yo. O sea, no sé. En Jerusalén. Hay templos, claro, a los que uno va y si lleva pantalones. Claro. En el Vaticano no entra sin. Le dan sin a uno la falda. Y si vas desde aquí, te ponen desde acá. Así una policía de que los agarran. No, cobran un 2. Los ministros, obviamente también que estén preparados. Los ministros, usualmente cuando participan antes de la liturgia, el sacerdote con los ministros hace una oración, el coro también hace una oración. Todos están preparándose, ¿verdad? Para poder participar. Para que su corazón esté donde debe de estar. Uh-huh. Igualmente los fieles, entonces nosotros también tenemos que prepararnos. No llegar tarde. ¿Cuándo empieza la misa? ¿En qué momento? ¿Con qué gesto? ¿De qué manera empieza? Oh, con el canto del coro. ¿Canto de entrada? Ok, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar ahora, entonces, de lo que son las parte de la misa. Y se pueden hablar de varias partes. Hoy la manera en que lo vamos a considerar son los ritos de introducción, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos finales. Es la manera en que lo vamos a dividir. La parte central, obviamente, ¿es cuál? La eucaristía. La consagración. La liturgia eucarística y en el centro de la liturgia eucarística, obviamente, la plegaria eucarística, el momento de la consagración. Entonces, las partes más importantes, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía. Hablando de estas partes, empezamos la misa siempre, usualmente, con un canto de entrada. Si es una temporada litúrgica más penitencial, a lo mejor en silencio, es apropiado también. Pero usualmente un canto de entrada. ¿Y cuál es el propósito de cantar? Orar dos veces. Sí, lo dice San Agustín, el que bien canta ahora dos veces, ¿verdad? El que bien canta. No de que canten bien como Pavarotti, sino que cante al Señor, ¿verdad? No se chiveen de que si no saben cantar, igual nos toca participar. También dice San Agustín que el cantar es de enamorados. Entonces muestren ustedes si verdaderamente aman al Señor, si participan con su canto. Es como dar una serenata, ¿verdad? No importa. En ningún lugar dice que deben de cantar como Pavarotti. Decía una monjita que el que dijera que cantaba mal al Señor lo hiciera más porque él le podría cambiar la voz al oído. A lo mejor. Al entrar ya en el templo, entramos ya físicamente, estamos ya sentados. Con el canto de entrada, ahora sí ya estamos entrando a lo que es la celebración. Ya estamos ahí físicamente, pero ahora mentalmente, espiritualmente, nos toca entrar a la celebración con este canto de entrada. Y con este canto se forma una sola comunidad, es como se forma una comunidad. Todos juntos, a una sola voz, levantando esta plegaria, este canto. Y antes de continuar, nada más quería mencionar que la mayoría de esas cosas, mucho de lo que estoy mencionando aquí lo estoy sacando directamente de la instrucción general sobre el misal romano. Es el documento oficial del Vaticano, donde se explica cada parte de la misa. Lo pueden encontrar si van a Google o si van a... Ahí lo tengo también en el sitio de web. Instrucción general del misal romano. Dice la instrucción general, dice, la finalidad de estos ritos iniciales es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Entonces, todos estos ritos iniciales es eso, ¿no? El entrar, como se dice coloquialmente, en ambiente, ¿verdad? El entrar en este ambiente de oración. Y la misa empieza entonces con este canto de entrada y con la entrada procesional del celebrante. Ya cuando está entrando el Padre, significa que tú ya tienes que estar sentado, ¿verdad? No en el parking lot. No todavía pisándole para llegar, no. Ya presupone que tú ya estás en tu lugar. Entonces, ya si llegaste tarde después de eso, ya estás interrumpiendo ya lo que es la liturgia, porque la liturgia es un todo completo, ¿verdad? Un proceso completo, de principio a fin. Entonces, ya si estás llegando tarde, ya estás interrumpiendo eso, ¿ok? Tengamos en cuenta que ya cuando empieza, a mí siempre me preguntan, si llego a la primera lectura, ¿soy bien? O si me perdí la primera... No, la liturgia es algo completo, de principio a fin. ¿Okay? Esa mentalidad es algo horrible. No se pregunten ustedes siempre, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? No, denle todo al Señor. No se pregunten hasta qué momento me cuenta la misa, ¿verdad? Es lo que siempre preguntan. No, tiene que ser toda la misa. No debería ser correcto. No es correcto. No debería ser. Entonces, en la entrada procesional, algo que nos debe recordar, una de las cosas que simboliza es nuestro peregrinar aquí en la tierra. Cuando el Padre está entrando, ustedes figúrense como nosotros, como iglesia peregrina, nuestro caminar hacia el altar, ¿verdad? Hacia el Señor, el altar que simboliza al Señor. Entonces, esa entrada, pongámonos nosotros ya a considerar cómo simboliza eso. Cuando llega el sacerdote al altar, lo saluda con un beso, ¿verdad? Porque acuérdense, como les acabo de mencionar, representa a Jesús, el altar representa a Jesús. Entonces, con ese beso le demuestra su afecto y reconoce a Jesús como el verdadero protagonista de la celebración. Jesús es el que actúa. En todos los sacramentos, el que bautiza es Jesús. El que realiza la Eucaristía es Jesús. En todos los sacramentos, el que actúa es Jesús. ¿Quiere decir que donde hay un altar y se ha celebrado una misa, uno puede llegar y rezar el altar? Lo que se hace usualmente es la veneración de... ¿Los sacerdotes? ¿Cómo se llama? De reverencia. Una reverencia. Es el saludo apropiado para nosotros, por respeto de que está ahí Jesús presente, ¿verdad? A diferencia de la genuflexión, de que es cuando es ante el sacramento de la Eucaristía, porque ahí está presente verdaderamente, no solamente como símbolo en el altar, sino verdaderamente. Por eso, si la Eucaristía está en el centro, no todas las iglesias es así, a veces me esconden la Eucaristía, el tabernáculo, yo no sé dónde me lo esconden, pero cuando está ahí frente al altar, entonces ahí sí nos toca la genuflexión. Pero si es el altar solamente, pues la reverencia, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Tenía alguna pregunta alguien por ahí? ¿Esa reverencia se hace cada que cruza o cuando llega la persona y sale la persona? Cada que cruza. Cada que cruza. Porque a nosotros se nos dijo que cuando, por ejemplo, cuando llega uno y se presenta esa consola a una persona, eso es la reverencia formal. Y por ejemplo, si hay la necesidad de pasar 3, 4, 5, 6 veces, o sea, no es... En ese caso hay un ministro que se está paseando, pues también, ¿verdad? A lo mejor por razones más prácticas que nada. No paseándose, sino que tiene que, por su servicio, o sea, estoy hablando, no porque quiera él pasear, no, sino por su servicio tiene que pasar, a lo mejor si toca en ese momento, pues simplemente la primera vez y quizás algún otro tipo, breve, algo breve nada más, no pararse completamente, me parece apropiado también, lo que dicte la preparación de cada uno de nuestros ministerios, ¿verdad? Sí saben todos que todos sus ministerios que hacen tienen guías, ¿verdad? Sí. Tanto lectores, ¿verdad? Proclamadores, los ministros extraordinarios, todos tienen su guía, ¿verdad? De la arquidiócesis, ¿verdad? Sí. Todos saben que la pueden obtener, ¿verdad? Sí. Para que no estemos confusos en las cosas. Una vez llegado el sacerdote al altar y saludándolo con el beso, empezamos entonces siempre, ¿verdad?, con la señal de la cruz. Que ya la señal de la cruz, ya esa invocación trinitaria ya es una confesión ya de nuestra fe, que creemos en Dios trino, un solo Dios en tres personas. Y entonces es cuando el sacerdote realiza el saludo. ¿Cuál es el saludo usual? No, esa es la señal de la cruz. ¿Cuál es el saludo? El saludo del pueblo, que el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. No, buenos días y buenas tardes. No, o sea, tiene la misma función, en cierta manera, de como cualquier saludo, de expresar la acogida, el reconocimiento mutuo, pero también para recordar y poner de relieve el sentido cristiano de esta celebración. Por eso uno no dice, hey, what's up, ¿verdad? No llega y dice eso, ¿verdad? No, porque no es cualquier cosa, no es cualquier celebración, es una celebración solemne cristiana, entonces por eso es un saludo igualmente, sí, solemne cristiano. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Entonces, les encargo también, como parte de mi penitencia de ser siempre fijándome en las cosas, no hagan la señal de la cruz, no la hagan sin ganas. No, ya empezamos mal. Llevo cosas. No, háganla bien. ¿Ahí están presionando o qué? Porque los dos tienen la mano de la misma manera. Sí, están haciendo, me parece que estaban haciendo dedo, el... ¿Con un dedo? Sí. Okay, no. Los dos tienen la misma posición. No creo que haya manera fija de hacerlo, lo puedes hacer de diferentes maneras. A mí me gusta hacerlo así, porque es una manera en que te recuerda la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo, por ejemplo. Una manera, igual lo puedes hacer así, como tú quieras, ¿verdad? O con la cruz, como lo hacen muchos. A los niños, ¿verdad?, se los enseñamos así en la cruz. Muy bien, igual tienen las dos naturalezas y la Trinidad. Hágalo de manera solemne, completa, no. Bien despiertos. Sí. Y otra cosa que también yo siempre regaño a las personas, cuando dice uno, la oración es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Sí, cierto, no, cierto. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿ok? Que no los oiga decir eso porque les cae el reglazo. En el nombre del Padre, del Hijo. Y del Hijo. Ve, ya le iba a tocar, agáchese. En el nombre del Padre y del Hijo. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. No, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Nada de eso. En el nombre... En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí, porque son tres. Porque de cierta manera, si no hacemos la distinción, es como si estuviéramos diciendo Padre, las tres personas juntas. Que, no, o sea, son juntas, pero separadas, ¿verdad? Ok, continuamos. Después del saludo al pueblo, el Señor esté con ustedes, se hace... no lo puse ahí porque es opcional, pero a veces hay una cosa que se llama monición. No munición de balas, no, monición. Munición, eso es opcional, usualmente no se hace, pero igual si lo oyen por ahí. En este momento, después del saludo, a veces el celebrante puede pausar un momento para decir unas cuantas palabras acerca de la celebración del día. Si es la celebración de algún santo o alguna fiesta solemne, en este momento puede el sacerdote decir unas cuantas palabras al respecto. Y eso es lo que está haciendo, una munición. Después de ahí... entramos a lo que es el rito penitencial. ¿Cuál es el rito penitencial? La palabra. Señor mío Jesucristo. Yo pecador. El yo pecador, ¿qué es? Yo pecador. Pues es el mismo, Señor. ¿Cuál es la oración? El reconocimiento. Todos salimos bien. Yo confieso. No se olviden del símbolo también. Amén. ¿Qué es lo que sucede aquí en este momento, hermanos? La mente de la iglesia es esta. Estamos nosotros entrando a esa celebración. Entramos ante la presencia misma de Dios. Y ante nosotros, vernos ante la presencia de Dios, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Lo pequeños que somos, ¿verdad? Entonces, nosotros al reconocer nuestro estado de pecadores, es cuando decimos, yo confieso ante Dios que soy un pecador. Al nosotros reconocer la presencia de Dios ahí presente. Esa es la mentalidad de lo que vamos haciendo. Y reconociendo, entonces, que somos pecadores, nos toca decir la siguiente parte. ¿Cuál es lo que sigue? No. Le pedimos a los Señor, hermanos piedad, que Señor, ten piedad. Al reconocernos como pecadores, al realizar la grandeza de Dios, reconocer que somos pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. ¿Okay? ¿Y aspersión? Aspersión es opcional si en ciertas temporadas no se hace el rito penitencial, sino se hace la aspersión con el agua bendita. Reconocer que somos pecadores y luego el acto penitencial. El Kyrie, Señor ten piedad, que viene de la mentalidad bíblica que vemos en los evangelios cuando los enfermos, los ciegos, se encontraban ante Jesús. ¿Qué era lo que decía? Señor ten piedad de mí. Que soy Jesús, pecador. Hijo de David, ten compasión de mí. Sáname. Kyrie, sí. Kyrie, eleison. Señor ten piedad. Christe, eleison. Cristo ten piedad. Y es lo que estamos haciendo eco de esos enfermos que se topaban con Jesús en los evangelios y le gritaban, ¿verdad? Jesús, ten compasión de mí, al reconocer nuestro estado de enfermedad, que es el pecado verdaderamente. ¿Okay? Y entonces vemos los pasos, ¿verdad? Reconocernos como pecadores y pedir piedad y a sentirnos perdonados por Dios, que siempre cuando nosotros sinceramente nos arrepentimos, entonces, ¿cuál es la reacción siguiente? A ser perdonado, ahí sí ya. La gloria. Estamos contentos. Ahí, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra. A ver, ¿se acuerdan? Paz a los hombres. De buena voluntad. Te alabamos. Te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Fíjense, toda la acción que hay. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Fíjense, se glorifica, bendice, alaba, se da gracias a Dios por su santidad, por ser quien es, por ser santo. Qué bonita oración. Sí, qué bueno. Y se realiza a veces tan rutinariamente. No, hay que ponerle sabor, hay que echarle ganas. Uh-huh. esta gloria expresa entonces nuestro gozo, agradecidos de que, aunque somos pecadores, reconocimos nuestras culpas y sentimos ese perdón de Dios y nos sentimos acogidos, ¿verdad?, alcanzando esa misericordia y la gracia de Dios. Y ese es el proceso entonces del rito de entrada que abre y prepara la celebración. Y de ahí sigue la oración colecta, con la que termina este rito de introducción. ¿Cuál es la oración colecta? No. Tiene el mismo sentido, pero no. La oración colecta es cuando el sacerdote nos dice, oremos. Y entonces dice, Señor, que nosotros, bla, bla, bla. Siempre es en el plural, porque el sacerdote está orando por nosotros, en nuestro favor, por nosotros. O sea, y entonces se reúne, o sea, colecta las oraciones de todos nosotros y las presenta, las hace una. Por eso se llama oración colecta, porque está recolectando, se puede decir, toda nuestra oración de todos y cada uno de nosotros, presentándola como una al Señor. Y es lo que está haciendo el sacerdote en ese momento, por eso se llama oración colecta. Tengo ya casi las 8. Paramos ahora entonces para nuestro descanso, para seguir luego con la liturgia de la palabra. 10 minutos y volvemos, porque tenemos bastante material.